playa para randear, porque dice que las mujeres de pronto me van a cambiar. Eso es muy difícil olvidar. Pero si una persona quiere, eso es muy difícil olvidar. A veces me voy de parranda y de farra con mis amigos. Si llego en la madrugada, yo la encuentro brava conmigo. Pero tengo que contentarla, ya llegó tu negro querido. Pero tengo que contentarla, ya llegó tu negro querido. A mí no me convence, mirándome en la camisa, a ver si está sucia y colorete. Y le digo que no te brava, pero ella no se convence. De que la camisa se lava y se le quita el colorete. De que la camisa se lava y se le quita el colorete.